cómoda saliste, me mientes y te vas, y el sol me lo escondiste bajo tu piel, quizás. Yo solo pretendía amarnos día tras día, pero esa es cosa mía, tú no lo entenderás. Hiciste lo que hiciste y no sé dejarlo atrás, aunque en mi vida fuiste mi mundo entero y más. Mírame, tengo tumbas en el alma y por más flores que traigas, sepultada está mi fe. Mírame, porque siento que me muero y sigo vivo aunque no quiero. Hasta en eso fracasé. Mírame, lo que me tiene en el suelo es lo poco que me quiero y tanto amor que a ti te di. Te amo, pero ya no puedo. Mi dolor se ha vuelto miedo. Seguir vivo no es vivir. Miedo, seguir vivo no es vivir.